abrochen sus cinturones. Los invitamos a disfrutar de un nuevo viaje retro. Un viaje retro a través de los clásicos. En las coordenadas 98.5. La FM. Música inmortal. Con Karma Chameleon de Boy George Culture Club iniciamos la media mañana retro en la FM 98.5. ¿Ya? Sí, uno arranca cuando pasa de un fin de semana largo. Bueno, hoy no es lunes, es martes, después de un festivo. Y yo creo que ya Tuto anda por estos lados, anda por ahí cerquita, anda por ahí también atento. Sí, yo creo que en instante ya estará con nosotros muy listo y muy preparado. Esperemos entonces para iniciar con nuestro tema del día, porque tenemos tema para nuestros clasiadictos. Tenemos también top 5. Y hoy yo creo que el top les va a producir algo de... ¿qué? ¿Será como miedo? ¿Será como terror? Bueno, ya les vengo a contar lo del top 5. Y aparte de eso, la programación de clásicos de la FM 98.5. Sensei. ¡Ay! Carmelita, Camel, tarro, Isa. No, pero tarro. Pues, que si anda... No, puede ser eso, Oísa. No, va a castigar, Oísa. Andás en otro rollo, en otro cuento, entonces... Hola, amigos, clasadictos, clasadictas, bienvenidos. Esta es la media mañana retro, numeral Soy Optimista con la FM 98.5. Sean todos y todas bienvenidos. Nuestro tema del día, Andrés Felipe, ¿qué es lo que pregunta en el día de hoy? Eso estaba compartiendo con nuestros clasadictos y creo que ese fondo sí no va con el tema de hoy. No va. No tiene nada que ver. Y más por ese lado. Hoy preguntamos a nuestros clasiadictos, ¿cuál fue la primera película de terror que viste y con quién? Eso estuvo muy bien, pero aquí va. ¿Cuál fue la primera película de terror que viste y con quién? ¿Te gustó esa, Pipe? Solo. ¿Aplausos para mí? Okay. Todo porque un día como hoy de 1960 se estrena la película Psicosis de Alfred Hitchcock. Y más adelante André Felipe González nos tendrá... ¡Ay, Dios mío! Top 5 de películas de terror. Señoras y señores, esta es la media mañana retro en la FM, comenzando semana, comenzando yo no sé qué, hoy es 16, hoy es lunes, martes, no tengo ni idea. No, hoy es martes, Tuto, no me hagas perder a la gente, hoy es martes. Y a las 12 del día tendremos el duelo, ¿is? Claro. Bienvenidos todos, abrazos gigantes, bienvenido Pipe, yo soy Tuto Castro. Tu voz en la radio. Gracias, preciosa. Call me now, 'cause I lose this all. Oh, how you do?

Bueno, Tuto está acá, pero no, o sea, Tuto está en otra parte, yo estoy acá, pero nosotros como siempre conectados contigo en la FM 98.5, tema del día para nuestros clasi adictos. Ahora Tuto, sí, volvimos, te escucho. Amigo, excelente, excelente. Hayan referido vos, ¿qué estás haciendo conmigo? Tuto es el único que se mete al hueco porque hoy... Yo creo, sí. Hoy Tuto quiere estar en el hueco. Ay, Dios mío. Ve, André Felipe, ¿a vos te dan miedo las películas de terror? A mí me da miedo las películas de miedo, sí. ¿Sí? Sí. A mí no. No sé por qué. Ah, bueno. No sé por qué, no sé, sería... Tal vez soy una persona rara, no sé. Pero no. Así como que... Pero un día como hoy de 1960, el señor Hitchcock... Sí, otra vez te escucho por allá. Otra vez. Sí, Tuto, por favor. Sí, voy a leer los comentarios de nuestros clasiadictos que llegan con su opinión al 314-504-9106. Y nos cuenta, por ejemplo, Nelly, dice, saludo, recuerdo que la primer película de terror que vi fue Muertos Vivientes 2. Muertos Vivientes 2. Dice, aún sigo traumada y creo en ellos. La vi con mi hermana. Y ella no ve ni una sola película de terror. Ah, no. No. Jenny Gómez dice, buenísimos días. Buenísimos para ti, Jenny. Mi primera película de terror, la cual nunca olvido, fue Cementerio Maldito. Ay, Dios mío, Cementerio Maldito. Y Luz Elena. ¿Oíste? ¿Cuándo vas a dejar de hablar así, Pipe? Ajá. Ah, ¿eso no era para el tema de hoy? Ah, bueno. Ah, sí. La primera no la recuerdo, estaba muy niña. Pero la que sí me recuerdo mucho y me dio mucho, mucho miedo. Fue La Bruja de Blair. Ay, Dios mío. Me la vi con mi esposo, que también es la que más le ha gustado en los 90. Oh, ya, muy bien. Sigamos, amigo. Va a arreglar esta vaina. Bueno, vamos entonces ya venimos con el top 5. Síganos comentando a través del 314-504-9106. ¿Cuál fue la primera película de terror que viste? ¿Y con quién llega Cheat con Le Freak? Down, has your head Avevillas, queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Avevillas presenta. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar. And it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. Si algo aprendimos en este tiempo fue estar juntos. Juntamos la oficina de mamá y la de papá con el colegio de los niños en la misma casa y nos dimos cuenta de muchas cosas nuevas. Descubrimos que nuestra sala puede ser cine y cuarto de juegos a la vez y que no hay restaurante que compita con la receta de la abuela, porque aprendimos que estando juntos logramos grandes cosas. Por eso en Ave Villas queremos seguir a tu lado, porque juntos podemos. Somos Banco Ave Villas, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Gracias a los clasiadictos por comunicarse con nosotros a través del 314-504-9106, porque hoy, en el día de hoy, estamos preguntando en el tema del día. La pregunta que le hacemos a nuestros clasiadictos es, ¿cuál fue la primera película de terror que te viste y con quién? Y también estamos hoy con el top 5 de películas de terror, todo porque el señor Alfred Hitchcock, un día como hoy, de 1960, presentó su película... Psicosis. Clasiadictos responden a través del 314-504-9106. Nos responde, por ejemplo, Alexander Salazar, la primer película de terror que vi fue Nosferatu con Klaus Kinski a blanco y negro. Lilia nos dice la primera película de terror fue El Exorcista en Bogotá con unas compañeras de oficina. El momento en que la niña le voltea la cara a la espalda con esa mirada de terror. Yo no voy a parar. No me la pude borrar cuando dormía por mucho tiempo. Ok. Mónica nos dice, hola chicos, ¿cómo están? La primera película de terror que me vi fue Freddy Krueger con los amigos de mi hermana. Muy bien, gracias a... Y sí. Carlos nos decía también las historias, no sé cómo se escribe, de Alfred Hitchcock y la banda sonora era monumental. Correcto, gracias. Clase Adictos 314-504-9106. Gracias por comunicarse con nosotros. Top 5 películas de terror. Andrés Felipe González, te escuchamos en el top número 5. El top número 5 es una película que causa más que terror. Se llama El Resplandor. El Resplandor. Se estrenó en 1980, dirigida por Stanley Kubrick. Su trama gira en torno a Jack Torrance, que actuó el señor Jack Nicholson, un escritor que se encuentra momentáneamente bloqueado y que aprovecha un empleo de invierno como cuidador del hotel Overlook para tratar de superar su frustración creativa. ¿La vi en 2020? ¿Ah? ¿Viste la película? Sí, la vi, es muy terrorífica. Ok, pero mañana... Todo el mundo la recuerda por el plano en el que el niño anda montado en un triciclo y salen unas niñas en el fondo. Ay, qué susto. No. 10:32 en la FM, número 8.5, vuelvo a pagar todo este mundo a aprender a mí. Yo sí creo. Hasta ahora, Sirena Varada, Héroes del Silencio, en la FM 98.5, la banda sonora de tu vida. Enredado siempre entre algas, araña contra los dedos, cierras la madeja con el fastidio del destino y el mordisco lo dan otros. Envías ensangrentadas y miradas de criminales, a grandes rasgos podría ser. Echar el anclavador y de un extremo largo ya y del otro tu corazón. Mientras tanto, tu sangre y el mendigo siempre a tu lado, tu compañero de viaje. Cuando las estrellas se apaguen tarde o temprano, también vendrás tú. Duerme un poco más, los párpados no aguantan ya. Aguantan las detenciones cuando el tiempo no parece perdonar. Sirena vuelve al mar, parada por la realidad. Sufrir de alucinaciones cuando el cielo no parece escuchar. En sueño, cerrar los ojos y sentir la oscuridad inmensa, entregado una luz como un laberinto de incertidumbre. Esquivas la pesadilla y sobrevolar el cansancio, y en un instante entierra otra vez. Dios. clásicos. La FM 98.5. La canción de Jump. No, amigo. Sigue tú ahí. Acá estoy pendiente, Tuto. Yo creo que es el tema de hoy. El tema de hoy causó escozor y causó como ciertas cosas en lo que está pasando con Tuto, que está en el tarro. Pero nuestros clasiadictos envían su audio, envían su nota de voz, porque hoy te preguntamos, clasiadicto de la FM 98.5, ¿cuál fue la primera película de terror que viste y con quién? Esto es lo que nos dicen con su nota de voz. Hola, Pipe. Hola, Tuto. Buenos días, mis clasiaditos todos. Uy, la primera película que yo me vi de terror y que no me dejaba dormir era Freddy Krueger. La uno, la primera cuando salió, uy, no, qué miedo. Hola, la FM, bendiciones. La película que recuerdo de terror, mi primer película, Juegos Diabólicos. Esa sí fue mucha la película, me marcó, porque siempre quedó con un televisor medio se daña y me acuerdo ahí mismo de la película. Bueno, Claxiaditos, bendiciones para todos y un saludo especial para mi amor precioso. Bendiciones. Ahí va el saludo también para el amor precioso. Amor precioso. Qué bonito, amigo. Sí. Qué bonito. Álvaro Monterosa nos dice, buenos días, muchachos. Yo me vi una que se llama La Oscuridad de la Noche. Tenía unos 10 años. Me traumó por ahí unos 6 meses. Saludos. Y Milena nos dice, la primera película que me vi fue a los 8 años. Se llamaba La Puerta al Infierno. La vi con mi hermana y mis primas en la finca de mis abuelos. Ay, en una finca, por Dios. Dice mi hija Valerie, su primera película de terror fue La Cosa, en compañía de su prima Juliana. Uy, La Cosa. La Cosa era una cosa, ¿cierto? Sí, de ahí muchos le cogieron miedo a los payasos. Y a La Cosa. 10:42, top número 4. Pipe, por favor, le subes a mi canal porque yo le bajé aquí a ver si de pronto a decir, pues por él la oís. Entonces, top número 4. Ya tuvimos el top número 5. Ahora vamos con el top número 4 de películas de terror. Ay, a este man le gusta eso, ¿cierto? ¿Sí? El top número 4 lo dijo una de nuestras clasiadictas y es El Exorcista. Película de 1973, considerada como una de las grandes películas de terror de todos los tiempos. Dirigida por... ¿Ah? ¿Tú la viste? Sí, claro, la repetí muchas veces. Bien. Dirigida por William Franklin y trata pues el tema tabú del exorcismo y de una niña enferma y unos médicos que son incapaces de averiguar qué le sucede. Muy bien. Yo sigo así como en una película de terror con mis sonidos. Es el tema de hoy, es el efecto, Tuto. Yo creo que va a ser por ese lado. Se arreglarán el duelo, pues. Esperemos que sí. Aquí está Juan Snake en la... Aquí está Juan Snake. Yesterday, and I made up my mind. I ain't wasting.